Quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés.